FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos acá en FM Moreno en esta noche especial de 24 de diciembre compartiendo con la familia de FM Moreno y con todos los oyentes esta noche muy especial. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, Leo. ¿Vos cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te agarró? Poquito lleno nomás. Esta noche estuvimos comiendo como mucho, ¿no? Sí, estuvimos acá con el pollito al horno, con la ensalada rusa, como tiene que ser el 24 a la noche, con la ensalada rusa, que no puede faltar. ¿Y con nuestro amigo el Ferné? Y con nuestro amigo el Ferné. Infaltable también esta noche. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá pasando. Bueno, les comentamos a los oyentes, vamos a estar escuchando música, esperando que nos llamen y nos pidan mensajes a través del teléfono, llamándonos, charlando con nosotros, o si no, por mensaje de texto, así que estaremos esperando todos los llamados. ¿Dónde, cómo se pueden comunicar con nosotros? Al 466-6559 o 1561-540359. A esos teléfonos podés llamarnos, salir al aire, comentarnos cómo la estás pasando con la familia, qué están haciendo. Si ya hubo alguna pelea. Eso, la típica pelea de Navidad, ¿no? Hermosas, infaltables. Infaltables. Y después todos abrazados, borrachos, un momento divino de la noche, ¿no? Que hace que el espíritu del 24 de diciembre esté ahí. Y vamos a estar acompañando acá con la familia de FM Moreno a las familias de todos los barrios. Exactamente, esto es lo que está pasando en estos momentos en Moreno y en muchos lugares más de la Argentina y el mundo. Hay un montón de gente festejando, un montón de gente que está divirtiéndose. El vecino de al lado tuyo, el vecino de enfrente, gente que está a 100 metros, a 500 metros. Pensá toda la gente que está en este momento festejando, reunida con la gente que quiere, amigos, familias, o quienes sea, y está pasándola bien, así que en honor a ellos es que estamos haciendo este programa. Sí, ¿vos sabés algunas cuestiones sobre la Navidad? ¿Querés que te cuente algunas cuestiones así cortitas? ¿Cuestiones sobre la Navidad? Sí, por ejemplo, el 25 de diciembre. ¿Sabés más o menos dónde sale? Del calendario, muy bien. Pero ¿sabés que aparte del calendario, esta festividad se toma de una festividad que es anterior? Sí, es anterior, que viene de, bueno, mucho más atrás, pero la última festividad es la del dios Mitra, un dios persa, que se toma desde ahí, justamente. Es un dios que nace en una cueva, que unos magos lo van a visitar, y justo nace el 25 de diciembre, ¿sí? Y la iglesia, en el año 321, lo toma como propio. Ya, ese es el origen, podemos decir, de esta festividad que estamos haciendo hoy. Como les decimos, no importa por qué estés festejando. Lo importante es que todos nosotros y ustedes en sus casas estamos festejando este día, este viernes 24 de diciembre. Oh! batucá, batucá, batucá. Bailando el batucá. Ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Se me cae el pulso y luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esta gran nación que pare la campaña de derratización. Si no nos sigan a los chiquitos de ratón. Un chiquito de ratón. Un chiquito de ratón. Un chiquito de ratón. Un chiquito de ratón. Yo quiero pronto en mi puchero. Enojada, muy pronto protestó. En tacho de basura, corpiño se encontró la vida libre. Estamos todos corriendo. Ejército de tetas ataca a la nación. De lejos se divisan hociquitos de ratón con su lechita. Estamos variados de amor. Hociquito de ratón. Hociquito de ratón. Hociquito de ratón. Hociquito de ratón. Yo quiero pronto mi puchero. Chiquito de ratón. Oh, chiquito. Oh, chiquito. Yo quiero pronto mi puchero. Oh, chiquito de ratón. claro. Y seguimos acá en este viernes 24 de diciembre, en esta noche especial que estamos desde FM Moreno acompañándote. Antes de que lleguen las 12 de la noche vamos a estar con el conteo y con toda la historia que tiene cada una de las personas que se comunican con nosotros. ¿Es verdad que vamos a tener una comunicación telefónica con Papá Noel? Exactamente, exactamente. Para todos esos chicos que si papá te dijo que Papá Noel no existía, se equivocó. Nosotros lo tenemos hoy, esta noche va a estar conversando con nosotros Papá Noel en persona desde su celular. No pudimos, un teléfono fijo no tenía porque estaba obviamente en el trineo dando vueltas por ahí, pero vamos a estar conversando con él dentro de un ratito nada más. Pero tenemos otra comunicación telefónica, porque la idea de hoy también es saber qué están pasando en los barrios de Moreno. Sí, y estamos en comunicación telefónica con Mariano Zurita. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, compañero, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué barrio estás? En Barrio de Corta. Y mucha gente ahí, y la familia, ¿cómo lo están pasando? Bien, bien, recién estamos juntándonos todos, somos como 20 por acá, así que bien, muy contentos todos. Bueno, ¿estás cerca de la gente que está ahí cerca? Se los puede escuchar un poquitito, ¿no? ¿Cómo? Se les puede escuchar un poquitito, sí, que están ahí de fondo, a ver si pueden hacer un saludo para la radio. ¿No? Están muy compenetrados sacando fotos. Están en el momento de la foto. Sí. ¿Cómo organizaron el tema de la comida ustedes? Este año fue distinto a lo que hacemos por lo general, que cada uno trae algo. Y las dos hermanas de la familia se encargaron de cocinar para todos. Así que hubo un laburito ahí, ¿no? No hicimos nada, pero sí, ellas trabajaron mucho. ¿Cuánta gente estamos hablando? Unas 20 personas más o menos. Mariano, a ver, contame un poquito. ¿Está el típico ebrio que ya hasta ahora ya está...? No, en la familia todavía no. No, todavía no. No te puedo decir quién ocupa ese papel. ¿Es uno que está hablando por teléfono ahora? No, en este momento no está hablando por teléfono. Está bien. ¿Y el pan dulce ahí en tu familia es con fruta brillantada o sin fruta brillantada? El casero es sin fruta. Cori, ¿vos lo haces con fruta brillantada el pan dulce? No. A ver, espera, contale a los chicos cómo nos hace pan dulce. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Te habla acá Darío y Leti, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. El pan dulce tiene, ¿qué hago? Tiene almendras, nueces y arriba, ¿viste la costra de almendras que tiene? Creo que un canale es el que tiene la costrita de almendras. Ajá. Uh-huh. Ese, así. Qué rico. Ahora, ¿vos conocés a alguien que le guste el pan dulce con frutas abrillantadas? No. Entonces, ¿por qué lo hacen con frutas? ¿Por qué crees vos que le ponen frutas abrillantadas? Porque es una forma de competir en precio. Porque la fruta abrillantada sale 5 pesos el kilo y las almendras salen 50. Entonces, te ponen un poquito de frutas abrillantadas y un par de nueces. Le da peso. Claro, yo soy pastelera. Entonces, pero bueno, yo, como todas las clientas, me pasa que no le gusta ni frutas abrillantadas ni nada de eso. Directamente lo hago con almendras y nueces y ya. Y lo cobro lo que tiene que ser y punto. Y compro el que le gusta frutas secas y el que... Pero en general lo gusta. No sé con quién estoy hablando, pero no importa. No sé si te interesa lo que te hablo. Sí, seguí, por favor, que estamos escuchando. Nos da hambre. Bueno, aparte es una duda que teníamos acá, porque ¿a quién le gusta con fruta brillantada? Hicimos No, todavía no conocí quien me diga, me encanta la fruta. Mi mamá. La gente grande le gusta las frutas brillantadas. También hay que tener en cuenta, la Navidad es una cuestión muy tradicional. Bueno, vamos a invitar a los oyentes que están en este momento escuchando FM Moreno, a aquellos que les gusta con fruta brillantada, que nos expliquen, que nos cuenten que este tema del pan dulce con frutas. Yo no sé bien qué es la fruta brillantada todavía. No. Hola, Mariano. Sí. Ah, ¿se fue? Sí. Se nos fue la pastelera. Les íbamos a preguntar cómo era la fruta brillantada, pero bueno, lo importante es saber cómo se está pasando por ahí. ¿Muchos cohetes? No, por suerte no. Tranquilito. Tranquilo, sí. Bueno, este fue... escucharse algunos cohetes. Está muy bien. ¿Algún tema que quieras escuchar, algo de música? Algo de Dancing Mood estaría bien. Clima festivo, me parece. Bueno, después te lo pasamos seguramente un poquito de Dancing Mood. ¿Ustedes bueno, por ahí cómo andan? Cuenten algo. Nosotros acá, muy bien. Con frío. Recién hicimos nuestra cena de 24. Y nada, pasándola muy bien, escuchando linda música. Parece muy bien. Bueno, Mariano, desde el barrio Alcorta, entonces, estuvo charlando con nosotros Mariano Zurita. Muchas gracias. Por nada, chicos, que lo pasen lindo. Vos también, Mariano. Yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Yo siempre he sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, yo siempre digo así y ya. Les mandamos un saludo a la gente del hospital que nos está escuchando. Gracias por estar escuchando. Bueno, y vamos a decir los teléfonos. Si quieren hablar con nosotros ahora al aire, llámenos al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y también estamos en Facebook. Si nos quieren dejar algún mensaje, busquen FM Moreno, que vamos a poder chatear un rato. Seguramente estaba pensando esto de la gente del hospital y tenemos algunos teléfonos que... La idea es que sea una fiesta en paz y alegría y que todos nos cuidemos mucho con lo que hacemos, pero por si acaso les tiramos estos números de teléfono, tenemos a los bomberos voluntarios de Moreno, que, saben, está el 100 para llamar, pero ¿qué pasa? Cuando vos llamás con el celular al 100, te puede dar de otro partido, los bomberos de otro partido. Entonces les recomendamos cualquier cosa, ojalá no tengan que hacerlo, pero si lo tienen que hacer, que llamen al 46-22000. O sea, 46-22000. Que son los bomberos de acá de Moreno. Los bomberos de acá de Moreno. Si no, al 100, pero si es de un teléfono fijo. Pero si es de un celular, es mejor llamar a este número. Y por cualquier emergencia que tenga que ver con cuestiones de salud, sea de lo que sea, al 107, que es el teléfono de la red de emergencias médicas de aquí de Moreno. Estas cosas que tienen que ver también, por si es un problema de ojos, al polo sanitario de José C. Paz. Ruta 8, kilómetro 43.5. Directamente diríjanse hacia allá, porque acá en Moreno no hay oftalmólogo de guardia, así que claro, tienen que dirigirse allá. Por si algún tapón, ¿no? Se te cae. Es típico el tema del cuando descorchan algo, ¿no? Sí, que te apuntan, que a ver si, como decía Cristian, a ver si te casás. Ah, te casás y te sacaron un ojo, ¿no? Sí, es un garrón. O esto estar mirando por ahí cuando ponen una canita voladora en una botella también, ¿viste? Y te asomás para ver si prende o no prende y... Y ahí voló, ¿no? Y ahí te da. Igual yo me quedé pensando un poquito con el tema del pan dulce. Me quedó ahí picando el tema. ¿Qué te pasó con el pan dulce? Y no sé, a mí, por ejemplo, no me gusta con frutas abrillantadas. Estamos me gusta con almendras, pero también me gusta el que tiene chips de chocolate. También hay uno que es marmolado. Eso también está bueno. Eso es un budín, eso no es. No, hay un pan dulce que es marmolado que lo inventaron para los que no les gusta la fruta abrillantada. A ver, existe el budín, existe el pan dulce. Son dos cosas diferentes, y el chip de chocolate, que aparte es una cosa de Cartoon Network, digamos, chip de chocolate, sí, pedacitos de chocolate, granizado, no sé cómo se llama, está buenísimo, es un budín. Bueno, un budín con forma de pan dulce, pero bueno, es un pan dulce. Bueno, pero es para un los budín. Que no les gusta la fruta avellanada, está bien. Está perfecto, pero para mí ese, el pan dulce ese que es solamente con pedacitos de chocolate, es un budín. Mira, yo traje acá un pan dulce que dice con chip de chocolate, dice pan dulce con chip de chocolate. Por eso lo defendés, obvio. Bueno, a mí tráeme uno con frutas abrillantadas, con frutos secos. Con frutas abrillantadas no me traigas. No, igual, ¿alguien probó el de la Isla Martín García? ¿Eh? ¿El pan dulce de la Isla Martín García? Hasta allá te tenés que ir a comprar pan no dulce. No sabés lo que es el pan dulce. ¿Qué diferencia tiene? Nada. Diferencia, sí, bueno, muchas en realidad, muchas diferencias. Te das cuenta que la calidad de lo que es un pan dulce con lo que te venden generalmente en un negocio. Era cárcel ahí en la Isla Martín García, ¿no? Era un campo de concentración en realidad. Claro, sí. Era un campo de concentración para los indígenas, los que los traían, los arriaban y el que se portaba mal acá en la zona lo mandaban a la isla. Bueno, nuestro amigo. Hasta el pan dulce los mandaba. Y habría que preguntarle a nuestro amigo Roca para que nos mandaba a la isla, pero... Y ahí aprendieron a hacer pan dulce. Claro. Qué lindo, lindas historias. Bueno, seguimos acá en FM Moreno haciendo esta noche especial. Sigan comunicándose con nosotros, queremos saber qué está pasando en tu barrio, qué está pasando en tu familia, contanos. Y pedinos también temas musicales, los temas que vos quieras escuchar. Antes habíamos estado hablando con Mariano y él nos había pedido un tema de Dancing Mood. Así es. Así que lo que vamos a hacer es ir a escuchar justamente a Dancing Mood haciendo Chatty Chatty. Chatty. Chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, ch chate, chate, chate, chate, chate, chate, chate, chate, too much. Lo himno sa. While you touch me down. I told you lick a secret, but you shouldn't tell no one. While you touch me down. I told you lick a secret, that you shouldn't tell no one. Why did you touch me down? Chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty. Chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, chatty. Chatty, chatty, chatty, chatty. Chate, chate, too much. Chate, chate, chate, chate, chate, chate. Chate, chate, chate, chate, chate, chate. Chate, chate, chate, chate, chate, chate. Too much. Thank you.

una hora a 20 más o menos, calculo. Más o menos. Contanos, Mateo, ¿y el año pasado cómo estuvo Papá Noel? Bueno, muy bien. ¿Se portó bien? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y vos te portaste bien este año para que Papá Noel te traiga algo? Sí. ¿Sí? Porque dicen que a los chicos que no se portan bien, Papá Noel le trae una soga. ¿Es regalo si se portan bien o una soga si se portan mal? ¿Una soda? Soga. ¿Para saltar? Una soga. Este es la tradición antigua de San Nicolás. Mirá. Es así. Mirá qué loco. Che, ¿hubo ensalada? ¿Qué pasa? No, si hubo ensalada rusa. No, comimos frutas a la parrilla con papas y pollo a la parrilla. Digo, verduras a la parrilla con papas y pollo a la parrilla. Ahí todo bien, lo estamos pasando muy bien, esperando a Papá Noel. Buenísimo. ¿Y a gusto, las verduras te gustan? Más o menos. Te quiero pasar con mi mamá, Cecilia. Dale, pásanos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, ya hablamos como 4 veces en el día de hoy. Algo así, ¿no? Estamos hablando con Cecilia, nuestra compañera de acá de FM Moreno. Bueno, ¿cómo están todos? Bien, Ceci, ¿vos? Bien, escuchándolos. Y bueno, me ganó Zurita de mano porque estábamos ahí discando y justo enganchó en la comunicación primero. Buenísimo. Así que es raro estar de este lado, es la primera vez que salgo al aire sin estar ahí. Así que es medio extraño. ¿Y qué se siente, Cecilia? No sé, me daba como esa sensación de vergüenza. Estoy ahora en la piel de oyente, pura y exclusivamente. Estamos acá con toda una discusión. Sí. Queremos compartirlo con los oyentes para que también nos ayuden a sostener esta discusión. A ver. Que tiene que ver con la ensalada rusa. Escuchamos recién la vergüenza para tu familia de que no hay ensalada rusa. No, en realidad hoy hubo verduras hechas envueltas en papel de aluminio a la parrilla, junto con el pollo. Okay. No hay ensalada rusa. En realidad en mi familia nunca hay ensalada rusa en las Nochebuenas. ¿Y la mayonesa a qué se la ponen? En este momento no estamos poniéndole mayonesa a nada. No es Navidad, sí. Navidad sin mayonesa no es Navidad. Ah, mirá vos, Navidad sin mayonesa no es Navidad. Bueno, lo tendré que tener en cuenta para la próxima porque acá creo que nadie estaba enterado. Acá te comento porque teníamos una discusión sobre, pues nos quedó bastante ensalada rusa. Sí. Y no sabíamos cuánto tiempo aguanta la ensalada rusa. Hablamos de, hay como un pequeño placer en esto, viste, lo dejás en la heladera, sí. Pasás al otro día, le dejás la cuchara puesta en el tupper. Sí, totalmente. Entonces vos pasás, abrís la heladera, le das un cucharazo. Sí, y seguís de largo. Seguís. Sí. Y así va bajando, pero va quedando, según la cantidad que sobre, sí. Va quedando. Pero ¿cuánto tiempo puede quedar? No, yo creo que poco puede quedar. Yo si particularmente tuviera la ensalada rusa en la heladera, y de acá a mañana en la mañana probablemente no quede más. Claro, un desayuno con ensalada rusa. Claro, pero la verdad es que ahora me tentás porque no va a poder ser, por lo menos acá. Igualmente la discusión era cuánto aguantaba en la heladera. ¿Cuántos días puede estar en la heladera? ¿Días? No pasa de uno. No pasa de uno. No, ni a palos. Con toda la furia, yo qué sé, 10 horas pueden llegar a pasar. Mirá vos. Nos mató. Nos mató, sí. ¿Porque ustedes piensan que puede durar varios días? Teníamos esa hipótesis. Yo creo que no. Bueno, otra duda para compartir con los oyentes que nos comenten, a ver qué piensan, cuánto tiempo podemos dejar esta ensalada rusa en la heladera, teniendo en cuenta que sobrevive el cucharazo. Sí, igual depende de la mayonesa que uno le ponga también, ¿no? Por ahí uno la puede dejar preparada sin mayonesa e ir agregándole en la medida que lo come. Y pero es medio incómodo eso. O sea, es mucha estrategia. Claro, porque vos imagínate, tenés que ir, abrir la heladera, buscar la mayonesa, ponerle a la cucharada que te vas a comer mayonesa y después cerrar, dejar todo como está y así cada vez. No, a mí me parece que con la mayonesa, ya, así. Demasiado. Algo que te dé impresión. ¿Viste el color que toma la mayonesa cuando lo dejás un rato en la heladera? Como plástico, ¿no? Color y con textura. Claro, pero si vos sabés, qué sé yo, que es tu mayonesa, que ya la comiste, me parece que... Ya está. Ceci, ¿en qué barrio están ustedes? Estamos en Moreno Centro. Moreno Centro. Acá nomás a 4 cuadras de la radio del otro lado. Ah, mira, estamos cerca. Bueno, acá no se está escuchando mucho petardo, ¿no? Acá tampoco, nada. No, la verdad que por lo menos por ahora no hay mucho barullo. ¿Y los vecinos con la música y todo eso, cómo se siente el ambiente? No, tampoco. Lo que pasa es que acá en realidad esta es una cuadra, es una manzana, más que nada, de muchos negocios. Entonces estamos así como medio solitos. Así que por ahora no se escucha ni música, ni barullo, ni petardos. Los nenes con los... ¿Cómo se llaman? Chasquibum. Sí, eso mismo, nada más. eso es todo. Che, Ceci, ¿cuánta gente hay más o menos en tu casa ahora? Y ahora somos 7. Estamos, bueno, con Javi, Sabri, Mateo y León, mi vieja y Martín. Así que así algo bastante chiquito. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Vemos, vamos a hacer el intento. Yo puedo garantizar en el estado en el que yo voy a estar después de las 12, pero no el de mis hijos. Así que si las condiciones son no óptimas, pero más o menos potables, por ahí nos demos una vueltita después. Pero Ceci, no está bien que los chicos tomen alcohol, ¿no? No, pero no lo digo por el alcohol, lo digo por el sueño. Bueno. Así que bueno, por ahí nos vemos más tarde. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Chao, hasta luego, que pasen bien. Bueno, aquí seguimos así, ¿no? ¿Con qué seguimos? Seguimos con Capanga, era el pedido de Claudio. Bien, vamos con Capanga haciendo Mesa 4. Y de nuevo en ese ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan ante la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. En un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón. Y sí, se armó el bailongo en FM Moreno. ¿Cómo bailaron, eh? Vos también estuviste bailando, así como bailaron vos también. Yo aplaudía, pues el que toca no baila. ¿Y a quién, qué estabas tocando? Ah, estabas aplaudiendo. El toc toc. El toc toc. Tuvimos varios mensajes que fueron llegando, llamados telefónicos, mensajes. El llamado telefónico fue al 0237-466-6559. Nos llamó Jorge de La Perlita. Dice, sí, que no salimos a hablar en vivo acá por con nosotros, pero nos dijo que cómo garpa la ensalada rusa con cuchara y un toque de mayonesa arriba. Es decir, él agarra la ensalada rusa, tenga o no mayonesa ya, ajá, y le agrega, viste, con el potecito ahora que tiene un pico vertedor. Mirá vos, sí. Y le echa la mayonesa arriba. Y ahí es donde. Sí, pero ¿no le empalaga? Mucha mayonesa, y ¿no? Y cuestión de gusto, gente. Yo acá tengo un mensaje que llegó al 1561-540359, que es de Romina de Barrio Aurora, que nos dice que le pone dulce de leche al pan dulce para pasar el gusto de las frutas abrillantadas. No es malo, no es malo, no es mala la idea. Tenemos ahí otro llamado telefónico, vamos a ver con quién estamos comunicados. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andas, che? ¿Qué tal? Buenas noches. Un poquito más fuerte, háblanos. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Pará que lo estoy escuchando por internet y llega como medio atrasado. Tenemos un delay. De hecho, tenemos la idea, cuando hacemos el conteo de las 12 de la noche, vamos a hacer un doble conteo. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Pues recién sonó el teléfono. Ezequiel. ¿Desde dónde nos llamás? ¿Eh? ¿Desde dónde nos llamás? Desde acá, de Moreno, acá a 6 cuadras de la radio. ¿Y nos escuchás por internet? Sí, porque tengo la radio rota. Ah. Pero como tengo internet, ya fue. ¿Cómo le están pasando ahí? Tranqui, ahí renegando un poco con los perros. Porque son rinchabolas y mis viejos no quieren que esté con nosotros, se suben a la mesa, sí, pero aparte están asustados por los cohetes y toda esa movida. ¿Cómo hacen con el tema de los cohetes justamente y las mascotas? Y ahora tengo dos chiquitos nuevos, así que es como que es la primera vez, pero con nosotros ya siempre los meto adentro de la casa, todo, pero con esto como que están medio asustados todavía. Igual no hay mucho, pero cada tanto suena alguno. Claro, ¿vos escuchás muchos cohetes por ahí? No, pero cada tanto escucho alguno fuerte o algo, pero parece re tranquilo, parece un día normal. Sí, dicen que cuando tenés así las mascotas, lo mejor es justamente encerrarlos. Claro, sí, lo encierro acá en mi casa. Pero y no atarlos, ¿viste? Claro. De una. Y nada, eso. Me dio ganas de llamar. Che, Ezequiel, ¿qué comieron ustedes? ¿Qué están comiendo? Y nada, recién como una entrada, porque como que recién llegamos todos, así, llegamos de trabajar, todo. Recién, no sé, unos sanguchitos de miga. ¿Arrancaron tarde? Claro, arrancamos tarde, siempre. Sanguchito de miga, o sea que nadie cocinó. No, pero porque me tenté. Ayer fui a comprar un sanguchito de miga y agarré y ceñé unos para hoy y ya fue, le entré. ¿No hay ensalada rusa por ahí? Hay una ensalada rusa, hay un patambre, bueno. Un pollito. Hay, no sé, va cayendo mis parientes y traen algo. Eso, ¿cómo se organiza el tema de la comida en tu familia? Y es medio raro, fue todo último momento, así, que trae tal cosa y van cayendo, de a poco. La pregunta es, ¿hay algún borracho ya a esta altura que esté ahí dando vueltas? No, nada. Mi vecino puede ser, porque pone la música fuerte, pero acá no, nada que ver. Los vecinos, ¿se escucha mucha música? ¿Se escucha petardos? Nos dijiste que no. ¿Cómo? Petardos nos dijiste que no, pero no, música no, sí. Música sí, a full. Se escucha. ¿Y se hace guerra de música en no, ahí? No, antes cuando era más pibe sí sacaba el equipo y le daba así y peleábamos, pero ahora ya me resigné. ¿Bailás la música que te pongan ahí? Sí, ya fue. Me ahorro luz y todo. ¿Cuánta gente hay en tu casa ahora, Ezequiel? Y ahora somos 10. 10 personas. Bueno. ¿Y después cuántos van a ser? No, después se van a ir yendo, así que quedamos 3, 4. Muy bien. ¿Algún tema que quieras escuchar ahora? Y iba a llamar antes para pedir uno de Dancing Mood, pero creo que fue Mariano que me cagó. Después uno de Los Pericos, después uno de Capanga, así que ya está. Así que elijan uno que seguro me va a ir bien. Bueno, buenísimo, vamos a ir con otro pedido, no me acuerdo el nombre que había llamado y nos había pedido el bombón asesino. No, para atrás. ¿No? Pasala, está todo bien. ¿Qué cosa entonces? Pedinos otra cosa, a ver qué te gustaría escuchar. Y a ver, alguno de Caramelo Santo. ¿Algo de Caramelo Santo? Sí. Bueno, ahora te buscamos algo de Caramelo Santo para escuchar. ¿Nunca te parece? Dale, nunca. Vamos con Nunca, entonces nos vamos escuchando Nunca y nos vamos allá a la tanda y después seguimos con este programa especial. Gracias, Ezequiel, por llamarnos. Un abrazo a todos y avisen si hacen algo después que me caigo. Bueno, buenísimo, dale, estamos acá en la radio. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Coseche maldad. Oye mamita, mi abonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye la papá de bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mi

pensar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Llegaron dos mensajes al 15-6154-0359 y uno de ellos dice: hola gente, felicidades. Pasen la flor azul de Divididos, que la acabamos de pasar, dedicada para mi hija Atenea y a Merlín. Bueno, ya está cumplido ese pedido. Y el segundo mensaje es: saludos desde Morón, de Agos y Fer. Tenemos bastante gente escuchando por internet. A cerca de las 12 de la noche vamos a tener un doble conteo. Vamos a tener el conteo para la gente de internet, porque hay un delay, hay una diferencia de tiempo entre la gente que escucha por internet y los que escuchan. Vamos a hacer el conteo dileidiano. Ponele que digas eso. Así que estén atentos porque vamos a hacer un doble conteo. Le pedimos a la gente que está escuchando la radio, no por internet, sino por la radio, que estén atentos porque va a haber un doble conteo. Y alguien se había comunicado del Facebook y nos había dicho: pero el conteo es en año nuevo. Nosotros hacemos el conteo también el 24 a las 12 de la noche. Sí, porque somos así. Así es. Bueno, repetimos el teléfono también, ¿no? 466-6559 y mensajes al 1561-540359. Y yo le quería mandar un saludo a mi amiga Romy, que ayer la visité en la veterinaria en la que ella trabaja, y venía la gente a pedir sedantes para dormir a las mascotas. ¿No para la suegra? No. Igual es una desilusión, porque si no hay cohetes, también para qué pobre lo sedaron a los animales. Pero bueno. Sí, ahí lo hablábamos recién hace un ratito con uno de los oyentes, el tema de cómo tratar a los animales, y tiene que ver con esto de lo que generan los petardos principalmente, el ruido tan fuerte. Recordemos, el oído animal escucha más que el oído humano, por lo tanto hay que cuidarlos. Muchos utilizan esto de sedarlos, otros de encerrarlos. También es una buena idea encerrarlos porque por lo menos destrozan, al menos si no se ponen a destrozar o a molestar. Lo feo es que se encierran en tu casa, porque a mí me pasó de abrir la casilla que está en el patio de casa y que había un perro encerrado de un vecino que no sé cómo se metió y el susto era... Sí, por decirlo, lo que sí, alguna gente los ata. No hay que atar a los perros, porque les suma un problema más. Claro, pero es verdad esto que vos decías, de que generalmente en Navidad y en el Nuevo uno tiene perros nuevos. Porque los perros que se escapan de otros lugares se acobachan adentro de alguna casa que encuentran abierta y bueno. Pero no vale quedárselos, hay que devolverlo. Bueno, una de las recomendaciones justamente para esta época del año para los perros es ponerles un collarcito con un teléfono, alguna dirección, alguna forma de contactarse por si el perro se escapa, poder devolverlo a sus dueños. O sea, el Facebook, así ya conoces también la cara de quién era el dueño. Es como lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, le pones el Facebook. El teléfono, le pones el mail, el Facebook, la página, el blog. ¿Qué más? El Facebook. El Twitter. El Facebook de Bobby. Ya que las personas, los perros se parecen a sus dueños, también decís, bueno, si me gusta, también lo agrego en el Facebook y veo qué onda. Y andás a ver. Es también una forma de conocer gente. Agarrás perros y los largás por la calle con un número de teléfono, un Facebook, y ves. Che, qué buena idea. Lo voy a hacer, me parece. Nadie lo escuche que lo voy a empezar a hacer. Es una nueva forma de conocer gente. Otra que el chat. Y habían pedido un tema. Nos habían pedido tema. No me puedo acordar el nombre. Yo perdí el papelito, sí, que teníamos anotado, pero nos habían pedido el bombón asesino, así que cumpliendo. Y vamos a empezar a bailarlo acá, obvio, ¿no? Sí, recién estuvimos chacarereando acá. Es una cosa impresionante lo en que patas. Pasa. Se levantaba el polvo. Se levantaba la mugre. No, qué feo, nada que ver. Estaba muy limpio F. de Moreno. Así que, bueno, como nos pidieron, vamos a ir a escuchar a Los Palmeras haciendo el bombón asesino. Thank you. noche mueve la cinturita y pa' colmo esa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe, es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento. Sígueme mi dulce amor. Como Cyrano, como Cyrano, como Cyrano. Y seguimos, ya son las 11 y cuarto pasadas. Ya falta poquito. ¿Para qué? Para que sean las 12 de la noche. Las 12 de la noche, ¿verdad? Ya empiezan a sonar algunos petardos, algunas bombas de estruendo aquí en el centro de Moreno. Y tenemos la comunicación telefónica que les habíamos prometido. Estamos en comunicación telefónica en exclusiva para FM Moreno. ¿Estás bien? Perdón, perdón, sí, me caí, pero ya vuelvo. Buenísimo, estamos en comunicación telefónica con el mismísimo, vamos a intentar comunicarnos ahora con el mismísimo Papá Noel. ¿Tenemos la comunicación, sí? Ya hola, está, ya hola. Hola, usted se ha comunicado con Papá Noel Corporations. Si es para pedidos de regalo para niños de clase alta, presione 1. Si es para pedidos de niños de clase media, presione 2. Si es para niños de clase baja, olvídese. Epa. Jodido. Me parece que discriminó ahí, ¿eh? Sí, pero... Ah, igual no importa si te portaron bien o mal, al menos. Sí. Usted ha presionado 1. En el caso que decida hacerlo con tarjeta, presione 1. En el caso que decida hacerlo en efectivo, presione 2. En el caso que decida hacerlo con cheque diferido, presione 3. En el caso que quiera hablar personalmente con Papá Noel, presione 4. A ver, está 4. El 4. Está 4. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal con el señor Papá Noel? El mismo. ¿Qué tal? ¿Sos vos? Sí. ¿Qué hace, ruso? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué hace, loco? ¿Te conoce? Estamos hasta la mano. La que te perdiste vos, papá. Conoce a todos. Sí, la verdad es que bastante la discriminación fea. ¿Cómo le va? Él nos conoce a todos. Conoce, chicos. El catolicismo es populista. Esa, Chupi, morfi, regalo, joda, qué lindo, che. Sí, pero es como... Yo pensé que la gente en el Polo Norte iba a tener como una tonada más... Paren un poco, loco. Los petardos están tirando una cañita voladora peligrosísima, ¿eh? Vos sabés que yo en este momento estoy por acá arriba. ¿Cómo es eso cuando...? Estoy por acá por Moreno. ¿Ya estás por acá? Sí, ando por acá por Moreno. ¿Y mucho, repartiendo muchos regalos sí, por acá? Sí, jodido, poca chimenea. Claro. Poca chimenea en la zona, pero bueno, nos vamos arreglando, ¿viste? Encima ventana con reja por el tema de la inseguridad. Claro. ¿Y cómo te metes? Y bueno, ¿cómo se mete? Los enanos. No sé si tratarlo de usted o de vos, no, porque... No, tuteame, papá. Ruso, nos conocemos toda la vida. Es medio porteño. O sea, nunca te llevé nada por una cuestión obvia, pero... pero se podría haber hecho, ¿no? Nos conocemos a pibe. ¿Va a pasar por la radio, Papá Noel? Hola, linda, ¿quién sos? Leticia. ¿No me conoces a mí? No, Leti, no te saco. Viste, los chicos crecen, se van para arriba. ¿Qué edad tenés vos? Ya me querés levantar, Papá Noel, ¿eh? No, de ninguna manera, que tengo la gorda acá arriba. Vos sabés que me marca de cerca. Bueno, traeme algo a la radio, entonces. Así nos conocemos. ¿Qué querés que te lleve? ¿Un cassette? ¿Qué te llevo? A ver, decime, ¿qué querés? Habla. Una notebook, obvio. Pará que es una amiga de la radio. No, está mi mujer acá. ¿Una qué? Una notebook, obvio. Ah, arrancamos bien. Dale, listo, hecho. ¿Cómo vienen los pedidos este año, papá? Sí, no, venimos a lo loco. Venimos a lo loco, estamos sobrecargados. Tengo un reno ya que medio que está como pidiendo agua. Claro. Venimos. ¿Qué pasa? ¿Que hay tiro? La gente festeja por acá. Ah, también. No están tirando unas cañas voladoras que me van a matar. Igual, viste, muy cargado de trabajo porque ando algún problemita gremial. ¿Con los enanos? Tengo un problema gremial con los enanos. ¿Qué pasó? El chiquitito, ¿este quién es? El chiquitito me dice. Darío es mi nombre. ¿Qué haces, querido? Bien, vos. ¿Cómo te dio unas navidades conmigo? Porque tengo tanta gente. Más o menos. La ¿Qué fue lo que pediste a los 6 años, por ejemplo, 7? Y una pelota de fútbol. ¿Y cómo te fue? Y más o menos. ¿Y te portaste para el culo? ¿Qué quiere que te diga? Y todo no se puede. Todo no se puede. Hay que hacer un poquito de conducta. Lo voy a tomar, lo voy a tener en cuenta. No les pueden poner límites, yo tengo que poner un poquito yo, ¿viste? Y vos, Leito, bueno, vos jodido, nunca nada, ¿no? Yo nunca nada. Te iba a preguntar con respecto... Igual algo te voy a tirar. ¿Qué era? No hace falta que te convierta, nada, se vuelve a decir. ¿Qué era? Pero algo te voy a tirar, ¿eh? Muchas gracias, Noel. ¿Alguna cosita, algún microfonín, alguna cosita que van a necesitar? Un auricular. Bueno, no seas humilde, pedí más. Pedí más que venimos bien, estamos creciendo al 9%. Una consola. Listo, consola, arreglado. Gorda, no está. Leo, consola. Yo sé que es ruso. A mí me quedó picando el... No tenemos que rendirle cuenta a nadie, gorda. Dale. Listo. Papá Noel, me quedó picando el tema del problema gremial con los enanos. Sí. No, los tengo medio retobados. Porque tengo un enano, viste, que uno se vuelve muy abierto. Uno a mí nunca, yo nunca discriminé. Me tocó un... Se me agruparon, me hicieron gremio. Y me tocó un boliviano marxista. Te paso si quieres un poquito. ¿Lo tenés ahí? Vení, Vito. Vení. Oh, no. Hola, ¿qué tal? Hola, compañero. ¿Cómo le va, compañero? Compañero Leo. ¿Qué sucede ahí con Papá Noel? No, ¿cómo se porta con los compañeros trabajadores enanos? Se porta terriblemente mal. No está pagando aguinaldo. Estamos facturando todo negro. No está pagando cargas sociales y estamos durmiendo haciendo cama caliente en esta época. Estamos haciendo cama caliente, camita caliente. Es una denuncia grave lo que estamos escuchando. Nosotros hicimos a tomada, pero justo lo agarramos cerrado hoy. No estaba, la 13 fue del ministerio y nos cagó. Pero lo vamos a seguir la lucha, no vamos a dejarlo regar nosotros, aunque hay otros traidores que también lo van a hacer. Pero no importa, seguimos en la lucha, Leo. ¿Estás en el trineo ahí también con Papá Noel? No, estoy colgado de la pata del trineo. Estoy colgado de la pata del trineo. Estoy en un momento difícil. Te paso el celular. Gracias, muchísimas gracias, compañero. ¿Viste que me está complejo? Discúlpeme que se lo diga así, Papá Noel. Usted sí. Sabe, yo no es nada de resentimiento, pero simplemente es una cuestión de solidaridad con este trabajador enano. ¿Qué cree que lo tire? No, pero digo, pero me parece que si están reclamando algo, usted debería comportarse como la gente. Pero Leo, si no, los números no cierran, querida. No cierran, no bajan nada más que, viste, sí. Sabe la tarjeta, el 15% se están descontando. Yo lo entiendo, pero usted trabaja una vez al año y esa gente trabaja todo el resto. La entrega es una vez al año, nosotros trabajamos todo el año. Vacaciones que no se puede. Vos te pensás que los juguetes se lo hago en 20 minutos. No, me parece que lo hacen los enanos, no lo hace usted. La Nobu para acá, para la señorita. ¿Vos te pensás que yo la armo así? Ah, no soy, yo soy Papá Noel, no soy mago, ¿Tiene... Los magos son los reyes, Te aviso. Hay gente que me deja pasto. Ubíquense, explíquenle a la gente. A Papá Noel no hay que dejarle nada. El pasto para los camellos de los tres sinvergüenzas estos. ¿Pero una galletita, algo como para comer o arrancados? No, ya vengo comido, ¿viste? Nada para tomar tampoco, ¿no te cansás ahí, no te das sed? No, ahí me gusta que me tuteme, porque siempre Papá Noel, usted, lindo, eso, la juventud me encanta. ¿Me puede dejar un champán bien frisé? Un champancito puede ser. A lo más barato, tampoco. Bueno, querido, una Nobu. Un poco de ensalada rusa, si no, de unión. Te estás ligando una Nobu, ¿no vas a poder dar un champancito pedorro? Epa. Chicos, moment, pare. ¿Qué pasó? Cagamos. ¿Qué pasó? No, se me acaba de morir un reno. Decí que flotamos igual, ¿no? Pero sí, el cholo estaba viejo ya. No. Sí. ¿Y ahora? ¿Y cómo? Ahora nos vamos a demorar un poco. Así que ustedes entretengan a la gente. Porque los regalos más o menos estarán ponerle 1-10 y 1-20. ¿Y si lo regalas a alguien al trineo muerto o qué haces? ¿El reno este? Sí. No, este lo enterramos allá en el barrio. Porque viste, uno se encariña con los animales. Una duda, ¿los enanos tienen regalo de Navidad? No, los enanos, no. ¿Cómo? No, los enanos no. ¿No? No, porque no creen en Papá Noel. No creen en Papá Noel. Si me conoce, opa, claro. Si vos me conocieras a mí, ruso, contale después. Sí, no, yo vos después. Vos me tenés junado. Chicos, lo voy dejando un poquito. Listo. Porque vengo hasta las manos acá. Hoy estoy más o menos cerca de lo de los chicos, esto de la nena, esta que hablo con ustedes, María. Ajá. Bastante bien, miren los pibes. Van a ligar bastante. Van a ligar bien. Así que lo tuyo listo ya está, nena, lo tuyo, la Nobu, no te hagas problema. Bueno, la espero. ¿Y Flaco, vos habías pedido algo? Y una pelota de fútbol por lo de los 6 años. ¿Y sí? ¿De los 6 años? Me traumé. Te la vamos a traer. Dale. De arriba. Un abrazo, No, te la agradecemos muchísimo, papá. Feliz Navidad. Cuidado con las cañitas voladoras, están empezando a sonar acá. No, ya no son, estos son misiles. Estos son misiles, ¿no? Hagan algo. Che, un abrazo, Un abrazo grande, chau, cuídate. Chao, chao. Llegó un mensaje que dice: feliz consumismo para todos los que pueden. Pasen algo de calle 13. A lo mejor hay algo de las pelotas. No firma, No firma. Algo de calle 13 o de las pelotas. Ajá. Bueno, eso va a ir después de este bloque Gilda que vamos a hacer ahora. Qué bueno, vamos a bailar entonces. Vamos a bailar. Yo bastante. Pensé que le iba a pedir algo a Papá Noel. Mandó tan rápido el mensaje. Pensé que le iba a pedir algo también. Por ahí quiere que calle 13 toque en su casa. Y se lo está pidiendo a Papá Noel. Puede ser. Papá, si estás escuchando, Papá Noel, digo, ¿no? Si estás escuchando, toma nota. Aunque sea un disco de calle 13. Muy bien, vamos a irnos entonces con este petardo. Vamos a escuchar un poco de Gilda en esta noche de FM Moreno.

beso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Bailar, ¿eh? Qué manera de bailar con Gilda, la verdad. Y se sigue comunicando la gente al 466-6559 y también mensajes de texto al 15-61-5403-59. Piden temas, piden, mandan saludos. Como lo hizo este muchacho o muchacha que no dio el nombre, que hablaba del consumismo, que pidió un tema de Calle 13 o de Las Pelotas, que bueno, vamos a estar correspondiendo a ese pedido. Exactamente. Yo me quedaba pensando un poquito en esto de... ¿Y cuando Papá Noel no cumple, qué pasa? Eso, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando Papá Noel no cumple? Nosotros estamos pensando en... vamos a abrir, pero después de las 12 lo vamos a abrir. Sí, sí. O sea, después que la gente recibe los regalos, ¿sí? Vamos entonces a abrir un espacio de denuncia aquí en FM Moreno, porque somos una radio comprometida con la ciudadanía morenense. Vamos a abrir un espacio de denuncia justamente para esto, para denunciar a aquellos que Papá Noel... Si no te trajo lo que vos pediste... Y encima tenemos que poner buena cara, ¿viste? No es que, bueno, no nos trajo... Pasamos en un momento de poner buena cara, ¡ay sí, qué lindo! Para no quedar mal delante de toda la familia quejándose de lo que nos trajeron. Y hay que aprovechar que tenemos línea directa con Papá Noel para, bueno, pasarles las denuncias y que por ahí nos explique qué fue lo que pasó en cada caso. Igual tampoco esto va a ser una cosa así como así, digo, ay no, yo pedí, no sé, tal cosa, pero ¿cómo te portaste también? Porque eso también tiene mucho que ver. Y a mí me lo dijo, con la pelota de fútbol me lo dijo. Date cuenta, a mí nunca me trajo nada, pero eso tiene que ver. Ni siquiera una soga te trajo. No, nada. Carbón. Con... Pero igual buena onda, ¿eh? Vos viste que la mejor. A mí me extrañó porque yo sé que San Nicolás, Papá Noel... Nació en el Mediterráneo, en las costas de Turquía. Y ese acento que tenía me extraña un poquito, ¿eh? Pero me parece que es como, viste las traducciones, viene como subtitulado, digamos. Ve mucha tele y como que se le pega el tono un poco, no, a ver, es un tipo que en una noche recorre el mundo repartiendo regalos. No va a tener también la capacidad de poder hablar en todos los idiomas. Y las tonadas aparte. Me imagino que si va a Jujuy hablará como jujeño. Si va, digamos, debe tener cada uno de las tonadas. Multilingüe. Algo así, como los DVD, ¿viste? De multizona. Siguen sonando los petardos aquí. Empezó, esto, al principio arrancamos el programa a las 10 y parecía que... Un día normal parecía. Hasta hace un ratito estaba todo tranquilo. Opa, sonó el teléfono. Estaba sonando el teléfono. Sí, parecía que no pasaba nada y de repente empezaron a sonar todos los petardos. Y tenemos algunos consejos para dar respecto al tema de los petardos. Por ejemplo, digamos, en el caso de que suceda algo, esperemos que no, es feo tener que hablar de estas cosas en estos momentos, pero... Hay que advertir a la gente un poco. Hay que advertir algunas cosas para tener en cuenta, digo, si llega a pasar algún tipo de accidente, especialmente si se prende fuego la ropa, por ejemplo, o algo por el estilo, se debe con una manta, con... Ahogar el fuego. Exacto, no con agua, sino con otras cosas. Nunca hay que salir corriendo. Igual tenemos un llamado telefónico, lo ponemos en línea y después seguimos con estos consejos. Hola, buenas noches, ¿con quién estamos comunicados? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién habla? Javier. ¿Cómo le va, Javier? Buenas noches, ¿qué cuenta de lindo? Deme un segundo que me alejo un cachito. Está acoplando, baje la radio esa. A ver. Póngale en el piso. El chiste es nuevo, se me acaba de ocurrir. No. Nunca se usó en radio, ¿eh? ¿Funciona esto? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué tal? Pero bien, muy bien, aquí estamos disfrutando de esta noche del 24. ¿Usted cómo le está pasando? Yo estoy preocupado porque nos acaba de caer un enano de cabeza en el jardín. Viste que los enanos en general quedan paraditos con el sombrero para arriba. Este cayó, quedó clavado con las patitas al revés. Fíjese si es boliviano, por favor. ¿Y qué tienen? ¿Etiqueta? ¿Algo de eso? No, pero hable con él. No, está de cabeza, clavado en el jardín. Ah. ¿Está inconsciente? No sé, está duro ahí el enano. No sabemos si algún vecino le puso un cohete abajo O no sé. No, te vamos a contar, yo no sé si estabas escuchando la radio, nosotros estuvimos en comunicación directa con Papá Noel. Parece que debe ser el enano que se le cayó. El activista. Es un compañero, te cuento que es un compañero, está bueno que lo ayudes porque viene de una lucha gremial, viene con todo el cansancio de la lucha gremial. ¿El enano o Papá Noel? No, el enano. No, el enano. Están intentando sindicalizar a los enanos de Papá Noel. Un tema largo, después te lo contábamos por ahí, pero... Está bien, entonces lo saco del jardín a ver si necesita algo. Sácalo del jardín. Un trago. Hay que darle ensalada rusa. Igual estaba... Sí, no, la ensalada rusa no, porque es la que quedó del año pasado. ¿Tanto duró? Y sí, viste, del freezer para adelante hay cosas que son eternas. ¿Cuánto tiempo guardás vos la ensalada rusa en general? Y yo creo que en casa debe haber una que la preparó mi vieja en el 82, una cosa así, ¿viste? Se le va agregando mayonesa, la lata esa que viene con verduritas picadas, ya todo procesado. Y vas estirando la ensalada rusa. Debe ser como la masa madre del pan, ¿viste? Las panaderías es así como inmortal. No sabemos qué tiene, pero siempre estuvo bien. ¿Qué es lo que no podés faltar en una mesa de 24 de diciembre? Déjame pensar. ¿Lo que no puede faltar o lo que nunca faltó? Lo que no debería faltar. Lo que no debería faltar, un vaso de agua para después de las gaseosas. Mirá. Para sacarte el gusto, decís. No, para sacarte la sed, porque lo de las gaseosas es una farsa. ¿Y lo que nunca faltó, Javier? Lo que nunca faltó es el pan dulce con porquerías adentro. Esas cosas que son incomibles, que uno no sabe de dónde salen. A ver, vamos a meternos en una discusión que tuvimos acá en la mesa de esta noche con respecto a estos nuevos pan dulces con chips de chocolate. Compro, sí, es un budín gigante, pero compro, no me importa que le pongan pan dulces y le quiero poner roca lunar, está todo bien, son ricos iguales. Bueno, compartimos. ¿Cómo está el tema de los petardos por ahí por tu zona? ¿En qué zona estás vos primero? Está tranquilo, estamos no sé a dónde estamos. Moreno Centro, hacia también. Un par de cuadras de la estación. Bien. Pero está tranquilo, por ahora está tranquilo. Bien. El temor era que por ahí hubieran entrado a poner cohetes a los enanos de jardín abajo y entraron a volar más enanos todavía, pero ahora que me avisan, recién lo sacaron al enano. Sí, parece que es el que estaban diciendo ustedes. Bueno, un compañero, cuídenlo, por favor. Sí, está golpeado todavía, tiene un poco de tierra en la cara. Sí. Cualquier cosa, después de las 12, tráigalo para acá, para la radio, que vamos a estar acá festejando. Vamos a estar acá festejando en la radio. Tenemos, para quien quiera, tenemos mucha ensalada rusa. Hacemos un intercambio por una sidra. ¿Cambio ensalada rusa por enano? Puedes traer la tuya también, ¿no? Listo, cambio. No, pero era muy vieja. No, te agradecemos. Déjalo, Javier. Además nos sobra. Tengo una colección de boletos Capicúa también, si quieren cambiar. No, está bien. Acá hay una discusión que hubo, porque decíamos, bueno, vamos a intercambiar la ensalada rusa por... un champán, una sidra, una anafis y hubo una como cerveza. Una categorización de ese tipo de bebidas espumantes. Sí. Y decíamos, para mí es arriba de todo la fresita, después viene la sidra, después el anafis y por último el champán, por ejemplo. Y en realidad depende de gustos, es así, totalmente subjetivo, pero hay una bodega que empieza con Gianni y termina con Don, que son todos mentiras, los champán que hacen, los espumantes que hacen son todos así de chiste, y sin embargo cotizan muy bien. Y después hay otras bodegas más chiquitas que hacen el proceso como corresponde y todo, pero bueno, no tienen tanta publicidad. ¿Y tu ranking cómo es? ¿Qué es lo que va arriba? Y yo estoy en el horno porque no tomo alcohol. El vaso de agua y después la gaseosa. Claro, soy medio paria porque un sommelier que no toma alcohol es así. Me echaron de varios lugares por eso, claro, pero bueno. Porque te morís de hambre, te cuento. Sí, realidad de sed, porque vos vas a una cata de vino y no tomás alcohol y... bueno, ¿qué va a ser? Qué olfato, ¿eh? Sí, perdón, me está... Vino, no sé si es el enano o el perro, no, es el perro. Salí, perro. Está como loco. Así que, bueno, señores, los dejo. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por... Que sigan festejando y se le podría dedicar de calle 13 Fiesta de Locos a la persona que mandó pidiendo... el temita de calle 13. Ahora lo vamos a estar buscando. Primero vamos a ir con un poquito de música de Las Pelotas y después prometemos algo de calle 13. Qué maravilla. Bueno, señores, pasen bien, cuidado con los cohetes, cuidado con los enanos que caen de punta. Tendremos cuidado. Y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, hasta luego. Y así seguimos, dijimos. Habíamos tenido un pedido puntual para escuchar Las Pelotas. Tenemos otro mensaje que llegó. Ahora lo leo y después te digo. Dale. Vamos a escuchar entonces de Las Pelotas Shine. Estamos acá y seguimos en este programa especial de 24 de diciembre y tenemos otro llamado telefónico. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién está hablando ahí atrás en esa línea? Acá estamos hablando, mi nombre es Toya. ¿La famosa Victoria? Sí. ¿Y con quién tengo el gusto? Acá estás hablando con Darío. Con Leo y con Leti. Y otros compañeros más acá de FM Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿en qué barrio estás? En mi barrio. ¿Y cómo viene la fiesta ahí? ¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo lo están pasando en esa casa? Acá todo bien, con las niñas revolotadas. ¿Qué pasa? Hola, Chile. Hola. Hola. Esperando a Papá Noel, ¿no? Sí, todavía no entiende mucho, por suerte, pero igual está, igual está ahí los regalitos. Está ahí esperando. Y contanos, ¿qué estuvieron comiendo? ¿Cómo lo estuvieron pasando? Un poquito de todo. Comimos una pavita al principio y después asado y chori y todas esas cosas. Lindo. Sí. ¿Ensalada rusa? Obviamente. Infaltable ensalada rusa y helado. Y completito. Bueno. Completito. Sí, sí, ahora preparando lo dulce para brindar. Victoria, ¿estuviste cocinando vos? No, por supuesto. ¿Quién cocinó? El tío. ¿El tío Oscar? Sí. El tío hizo el asado y mi mamá hizo la ensalada y todo eso. Nosotros fuimos a comprar el helado. Ah. Pues es algo. Está bien. Bueno. Están lloviendo los mensajes acá. Están llegando mensajes por todos lados al teléfono. Estamos llegando ya a las 12 de la noche. Faltan 5 minutitos para llegar. ¿Cómo lo esperan ustedes? Sí, preparando lo dulce y turrones. Porque viste que hace mucho frío y hay que comer turrones, pan dulce. Castañas, almendras, ¿no? Claro. Está bien, para levantar las calorías. Claro. Victoria, ¿estuvieron tirando cohetes ahí? No. ¿Ustedes no? No, nosotros no. Pero acá en el barrio ya están tirando. Ya arrancaron. Sí, no, nosotros no porque no. ¿Y ahí ya guerras de equipos musicales? No, gracias a Dios acá es re tranqui. A este barrio es... En ese sentido está bueno. No hay música fuerte, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo el llamado telefónico. Estamos sabiendo cómo están las cosas ahí en mi barrio. Así que muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. No, gracias a ustedes y saludos. Bueno, que la pases lindo. Chao, un beso. Chao, saludos. Chao. Y así seguimos en este programa super recontra especial de Nochebuena. Y ya Nos quedan pocos minutos. Les recordamos a todos los oyentes, nosotros vamos a hacer un doble conteo, porque les explicamos la cuestión técnica. Nosotros estamos transmitiendo por internet. Ahora, internet tiene un delay, es un retardo de 27 segundos. Si la gente que está escuchándonos por internet llega 27 segundos después. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo sería? Nosotros, 27 segundos antes de que falten, digamos, los 10 segundos, vamos a hacer el conteo. Ajá. El primer conteo. Vamos a decir, feliz Navidad, que yo, que es medio de mentira, porque es para la gente que está escuchando por internet. Y enseguida, pues son, ¿cuánto? Un par de segundos. Después. Arrancamos con el conteo de real, de posta a posta, para los que están escuchando por la radio. Entonces, los que están escuchando por internet le tienen que hacer caso al primer conteo. El segundo conteo ya van a estar tarde. El segundo conteo es para la gente que está acá escuchándonos, claro, directamente por la radio. Papá Noel ya pasó de largo. Sí. Claro. Digamos, por eso, el primer, si quieren brindar las dos veces, también. Y bueno, vale. También, ¿por qué no? También se puede hacer eso. ¿Alguno tiró cohetes cuando era chico? Yo me quedé con esa. Yo cuando era chico tiraba cohetes. Yo era más de las cañitas voladoras, esas cosas más de colores que el petardo de ruido. Sí. Sí, yo lo que sí me acuerdo es un momento así muy interesante que se hizo en la quinta del club. ¿Viste los clubes que tienen como una quinta donde está la pileta? Sí. Se juntaron muchas familias ahí, pero cuando te digo muchas familias es cientos de personas en diferentes lugares, ¿no? Diferentes zonas. El tema es que éramos, no sé, 50, 60 pibes corriendo por todos lados tirando de todo. O sea, cada uno tenía su batería de todo lo que había traído. Y El arsenal. Igual todo muy muy lindo, muy muy cooperativo, todo el mundo. No es que, ay, no, yo traje el petardo más que explota más fuerte. Sino que era, no había competencia, sino que era juntar mucho, por ejemplo, de hacer explotar y que, bueno... No volamos árboles, pero por suerte. Ninguno se accidentó, ¿no? Ninguno se accidentó porque había un uso responsable. Si uno la pirotecnia la usa con responsabilidad, típico problema de pirotecnia. Lo prendés y no explota. ¿Qué haces? Y me fijo, a ver, no. Lo agarro. No lo agarro. Hay que dejarlo, tirarle de última un poquito de agua como para que se apague del todo y después por ahí acercarse. No, mirar bien ahí. Y sí, porque es bastante... Como se dice, traidor. ¿Sabes que tirabas petardos? Yo tiraba petardos, pero ¿sabes qué? Me tiraba petardos grandes, pero me asustaba mucho el tema de los fosforitos. El tema de los fosforitos le tenía como un miedo importante. Esto de agarrar, raspar y no saber si está prendiendo. El otro día con el encendedor tenía mecha, y bueno, vos lo prendías y tenía la mecha, corta, larga, no importaba. Medio que le tenías el tiempo. Pero el fosforito siempre tuve como un pánico especial ahí. No, yo solamente las estrellitas, esas boas, con el alambrecito hasta que se calienta y ya fue la tiro y quedan todas en el pasto hasta el otro día que hay que estar juntándolas. No, no. Claro. Tranqui. Sí, yo el tema de los chasquibún también, mucho miedo. ¿Por qué? ¿Tiras ahí? No, en el cemento, bueno, en el pasto, viste, no hace ruido nunca. No explota. No explota, es en el cemento el chasquibún, ¿no? Después había que zapatear. Y bueno, repetimos el teléfono por si alguien quiere llamarnos ahora. Sí, nos quedan unos segundos nada más y vamos a empezar con el conteo del primer conteo, el conteo para la gente de internet. En 10 segundos más empezamos el conteo. Este conteo es para la gente de internet nada más. Así que los que están en la casa escuchando por la radio, no le den pelota. Estamos llegando, ya arrancamos y ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! Muy bien, esto es para la gente de internet nada más. Y ahora sí llega el conteo. Está llegándolo con un poquito más de energía, como si estuviésemos pasando bien. Levantemos las copas, toda la familia ahí reunida, levantando las copas, preparando. Hay gente que... No, las 12 uvas es el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1-0. Y arrasando con todo el sabor, la Ay, pero nos cruzamos acá justo después de las 12. Estamos todos brindando. Ya estamos todos ahí festejando ahí, brindando a la tía. Un beso grande a la tía. A la tía, no le dediquemos el tema a la tía todavía. El tema de la tía todavía. Ya se lo vamos a estar dedicando entonces. Y tema de Cacho Castaña, ¿no? La tía, ¿qué tema le vamos a dedicar? Sorpresa, sorpresa. Sandro seguro va. Sandro, viene. Va a ir un tema de Sandro para la tía. Así que bueno, todos brindando ahí. Saludos a la familia, ¿no? Desde acá. Saludos. Estamos escuchando ahí los petardos que está tirando la gente. Ya estamos en 25 de diciembre. La sirena de los bomberos. Escuchamos la sirena de los bomberos. ¿Se escucha? ¿Se llega a escuchar? No sé, Me parece que no se escucha. No los dejaron brindar a los bomberos. No dejaron brindar a los bomberos. Que salir a... ¿Sabes cómo deben estar los bomberos? Trabajando bastante, pobrecito. Y bueno, se escucharon muchas sirenas hoy, No sé, otros años se escuchan más sirenas. Seguro. Por ahora. Así pero que bueno, acá estábamos en este 25 de diciembre festejando, disfrutando. Sigan brindando con la familia. Igual, urgente. Canjeamos ensalada rusa por algo para brindar nosotros, ¿no? Igual vamos brindando. Tenemos un llamado telefónico a ver quién si ya tenemos alguien para... Alguien que quiere brindar con nosotros. Quiere brindar con nosotros también. Pueden venir a brindar acá a Saavedra 81. Estamos acá brindando. Así que ahora después de brindar con la familia pueden hacer un segundo brindis. Vamos a conectar a ver con quién estamos en comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos aquí festejando la Navidad con todos ustedes. Gracias por el aguante, guacho. Trolo, iba a decir puto, pero bueno, no. No. ¿Cómo le va, señor Oscar Rayo? ¿Cómo anda? Una cosa de loco. ¡Feliz Navidad! Che, la verdad que lo de ustedes es realmente... realmente no sé cómo decir. Triste. Una vergüenza. Triste. Inconmensurable. ¿Ustedes están tristes? No, estamos festejando están acá. Felices, claro. ¿Cómo la está pasando ahí en su casa? Bien, bien, estamos tomando algo. Sí, empecé, ¿no? Muy temprano. ¿A qué hora arrancó el chupi ahí? Empecé al medio, tipo 1 de la tarde con una cerveza. Después me encerré en mi galpón porque me quedaba un poquito de cerveza. ¿Pero eso es de borracho malo solo? Borracho malo solo. ¿No? La mujer no lo deja, me parece. No me deja, pero no de bola. Claro. Eso tiene que ser así, porque si no, viste, después de 31 años de casado, imagínate. Y bueno, me encerré así en el galponcito y escuchando a The Guess Who, un grupo de aquellos años que me enseñó a lo que era el rock y todo eso. Y apareció mi hijo y me dice: ¿sabes que tengo ganas de poner la pedalera? Mira. Bueno, ponela, hijo. Y bueno, y nos quedamos así 2 horas transpirando como locos y enfriando cervezas y chupando y fumando y tocando rock and roll y blues. Y eso fue grande, de verdad. Que tu hijo esté con vos a tu lado. Una linda Navidad, ¿no? Pero bueno, que alguien de tu familia siga tus pasos o lo que sea, bueno, es como que uno está hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es el 24 de diciembre para vos? Fuera de la cuestión religiosa y todo eso, ¿qué significado tiene? Ah, me cagaste, porque esto de los cohetes que estoy escuchando, para mí no es cohete. Pero tenemos que estar tranquilos, ¿viste? Chupando en casa, bueno, saqué los bafles afuera. Claro. Quilombo. Pero bueno, en realidad para mí, sacando lo religioso, es estar en familia. Claro. Esa es la verdad. Si mal no recuerdo, es el cumpleaños de Jesús, no sé si hoy o el 25, no sé, realmente. De repente leí un messenger, en el Messenger, que nos juntábamos, viste, que el turrón, que el pan dulce, que la sidra, que el champán o lo que sea. Y de repente es el cumpleaños de Jesús, hace 2000 años que viene cumpliendo años este tipo. Está grande, ¿viste? ¿No? Está, viste, como grande ya, pero bueno, nadie se acuerda de eso. No, no. Todos nos preocupamos, che, y hacemos Vitel Toné, y hacemos un, ¿cómo se llama? Pionono, y que pipe, y que los pollos, o lo que sea que hagas. Y nos preocupamos por eso, y en realidad esto es una fiesta espiritual. Y me hablaste de comida y te tenemos que hacer la pregunta que le hemos hecho a toda la gente con la que hemos estado hablando. Ensalada rusa. Ensalada rusa, típico. Bien. ¿Cuánto dura la ensalada rusa después de la heladera? Y 2 o 3 días. 2 o 3 días. Trato de comer lo menos posible porque hicimos matambre a la pizza, el pollo para mañana. Bueno, había berenjena, bueno, de todo. ¿Se juntan muchos ustedes? Y somos como 10 hoy en casa, no somos muchos. Pero después de las 12 vienen amigos de mi hija y amigas Y ahí empieza la verdadera fiesta. Yo lo sigo a los pibes, ¿me entendés? Ahí arranca, ¿no? Ahí arranca con todos los tragos esos que hacen ellos. Y no sé, me amaneceré en algún lugar de mi casa, no sé en dónde. Donde te encuentre la noche. ¿Eh? Donde te encuentre la noche. O el día. Eso es así. La verdad que estoy muy contento realmente de ser partícipe. Obviamente. De la radio. Recuperada con toda su fuerza y toda su humanidad. Ya te agarró el chup y te agarró como sensible, Oscar. Me vas a poner a llorar en cualquier momento. Un integrante más de esta gran familia de FM Moreno. Esta es la familia de FM Moreno. Mirá, yo te digo, hay familia, viste, esas cuñadas, viste, indeseables, esos primos que la puta que... Bueno, terrible. Pero no es mi caso. Estoy rodeado de, realmente de gente que me quiere y yo los quiero, los amo. Y más allá de mis errores de ser humano, mis egoísmos, mis cosas, estoy rodeado de gente que me quiere, más allá de cómo soy. Soy un tipo jodido. Ya lo sabemos, Oscar. Agradecemos muchísimo la comunicación. Te estoy robando tiempo. Me estás robando tiempo. Tenemos en exclusiva. El tipo es tirano en la radio. Usted sabe cómo es. Te quiero mucho, Leo. Igualmente. Los chicos que están con ustedes. ¿Quiénes están con ustedes? Perdón, Leo. Estamos Darío, Leti, Cristian también. Bueno, un gran equipo. Viste, cuando son medio miserables, che, un abrazo para todos. Y somos 15, boludo. ¿Cómo me mandan un abrazo? Uno solo. Un beso para cada uno, un abrazo inmenso. Y realmente los quiero mucho. Y bueno, seguiré escuchando las boludeces de siempre, la música esta que me ponen, rey, y bueno. Y espero escuchar algún tema de Creedence, hijos de puta. Me tienen castigado. En cualquier momento lo ponemos. Dale. Un abrazo grande, Oscar, gracias por el llamado. Chao, querido. Chao, chao. Los quiero mucho. Chao. Igualmente.

juntitos, los dos juntitos. Así, seguimos acá en FM Moreno en esta fiesta. Bailando en patas, feliz de la vida, una Navidad distinta, pero está bueno desde acá. Exactamente, hicimos el brindis, estuvimos brindando aquí entre todos los compañeros. Estamos ahora bailando al ritmo de Alcides con Movidito, Movidito. En la casa también está la gente bailando. Si no están bailando, agarrá en este momento a tu vieja, a la tu abuela, viejo, la abuela, todos los a chicos. A la escoba, aunque sea, lo que haya, ¿viste? Bailar con la escoba. Lo que sea, agárrense, los primos, las primas, a bailar, vénganse a bailar acá, si no, a FM Moreno Saber 81, estamos, no estamos organizando una fiesta, tenemos los parlantes de acá, pero bueno, como sea, vamos a seguir festejando este y canjeando 24. Ensalada rusa por algo para tomar. Exactamente, seguimos canjeando la ensalada rusa que nos quedó por algo que nos traigan fresco para tomar. Así que seguimos bailando aquí en FM Moreno. Escuchen esto, no se pierdan este tema que está a punto de sonar acá en FM Moreno. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! isla a las seis. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan ante la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. Un saludo muy grande para Rubén y Cintia, que nos han llamado desde Córdoba. Y acá, bueno, ¿cómo estuvo el baile, eh? Sí, estamos que no podemos más. Seguimos acá bailando en esta noche especial del 24 de diciembre en FM Moreno. Seguí comunicándote con nosotros al 466-6559. Y a esta hora. A esta hora. 466-6559. Y para mensaje de texto al 1561-5403-59. Y si querés venir y brindar con nosotros, lo podés hacer. Podés venir a Saavedra 81, acá a dos cuadras de la estación. Y bueno, estamos acá todavía. Estamos acá, seguimos con esta parte de cuarteto. Y después se viene el rock and roll que nos estuvo pidiendo Oscar Rayo. Se viene Creedence. Quédense por ahí, prepárense para mover las tabas. Es muy moderno lo que estoy diciendo. No entiendo qué significa. Es demasiado moderno para mí, ¿eh? Está bien. Capaz que es muy antiguo, porque capaz que es algo de... Es como que da toda la vuelta, ¿entendés? Ajá. Es una cosa así re moderna, pero porque de viejo... Bueno, ahora se los explico. Dale. Tenemos el primer llamado telefónico de denuncia contra Papá Noel y su actitud de no traer aquello que se pide. De no cumplir. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Mi nombre es María, de San Casetano. Contanos, ¿vos querés denunciar a Papá Noel? ¿No te ha traído lo que pediste? Sí, sí, quiero hacer una queja pública porque teniendo apenas 8 añitos... Había hecho una cartita con dibujitos. Perdón, ¿ahora tenés 8 años? No, te cuento, cuando tenía 8 años, porque obviamente ya tengo cierta edad que ya no creo en Papá Noel. Pero si hablamos recién con Papá Noel. Hablamos por teléfono. No. Sí, hablamos por teléfono con Papá Noel. No. Para mí si no que le estás haciendo la denuncia a un ser abstracto, a la nada. No, pero porque quiero denunciar que eso es todo mentira. No existe Papá Noel. Perdón, nosotros hablamos con Papá Noel. No. San Nicolás, sí, hablamos. No. Hablamos por teléfono. Primero, para hacernos tu denuncia, ¿qué pasó cuando tenías 8 años? Que había preparado una cartita, la había dejado en el árbol. Al otro día, cuando uno se levanta, va a buscar los regalos. No, nada, vacío. ¿Qué le habías pedido? ¿Nada te trajo? Nada, absolutamente nada. Desde ese momento, imagínate. ¿Y la cartita? La cartita seguía en su lugar. Ni siquiera nada, ni siquiera la sacaron. Pensemos que hay mucho resentimiento lo que nos está diciendo María. Sí, este descreimiento hacia Papá Noel tiene muchos chicos. No, es que me desilusionó por completo. Imagínate, 8 años esperando. Aparte, les cuento qué había pedido. Sí, por favor. Algo como fundamental para esa edad. Unos patines. Oh, ¿no te trajo los patines? No me trajo los patines, ¿podés mucho dolor, creer? Hay muchos dolores. Sí, yo la siento, pero ese año, ¿vos te acordás cómo te portaste? No, es que... No. Yo creo que me porté bien. Dudaste, ¿eh? Dudó, no. No, pero mirá, sí. María, te lo vamos a decir así. Nosotros, digamos, estamos dispuestos a denunciar a Papá Noel en todo aquello donde se haya equivocado. Él también es un ser espiritual, puede equivocarse como cualquier ser espiritual. Pero nos parece también que si vos lo dudaste, o sea, en tu inconsciente sigue estando el que no te portaste como la gente ese año. Y bueno, no, es así. Papá Noel es justo, salvo con los enanos, es justo. Puede ser, pero bueno, a mí me desilusionó y ya está. Fue un hecho que me marcó para toda la vida. ¿Qué? Y en venganza no crees en él, ¿no? Como no te trajo nada. Claro, no, desde esa vez no. Nunca más una carta, nunca más nada al árbol, no. Bueno, María... lo eliminé. María, nosotros desde acá lo que podemos decirte desde este lugar es que, primero, te portes bien. Sí. En primer lugar, que creemos que eso es muy importante para que Papá Noel, el año que viene... Sí, escribile la cartita, fíjate. Que pruebe. Que pruebe el año que viene en escribir una cartita. Exactamente, a menos que tenga una huelga de enanos, si funciona el agrupamiento gremial que están intentando construir los compañeros, enanos de que trabajan ahí en el Polo Norte, pero sino que bueno, que sigas, que hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo. Sí, bueno, sí. Pero ustedes le elevan mi queja, por favor. Nosotros obviamente estamos escribiendo lo el memo sellan, para... Lo sellan. Sellado y firmado. Firmado. Y exactamente. ¿Y a dónde se lo mandan? No, bueno, eso es una cosa que no te podemos decir al aire, menos. Son contactos que tenemos. O sea, la producción de este programa trabaja... Se comunica con Papá Noel. Se comunica por Papá Noel. Bueno, María, muchísimas gracias por tu llamado, por tu denuncia, muy valiente de tu parte. Pero también creemos que hay una negación en el fondo de tus propias actitudes. Hay que darle otra oportunidad. Bueno, lo pensaré, esta noche lo pensaré. Muy bien, seguí pensándolo, podés bajar el pensamiento con una cerveza, que eso siempre ayuda. Y nada, te estamos esperando aquí en Saavedra 81, si querés, para venir. Sí, y sí, les decimos a todos aquellos y aquellas que se quieran acercar a Saavedra 81, agradecemos muy fuerte... venir acompañados por alguna bebida y por hielo, si es posible. Hielo, sí. Cuatro sí, cubitos. Ya listo, sí. Está listo, cuatro cubitos. Aunque una sea. Uno para cada uno. Y me mando para allá. Muy espero bien. Llegar, no les prometo llegar temprano, porque imagínate, bondi no hay. Sí, igual si se portó tan mal cuando era chica, ahora no va a empezar ahora. Por ahí no está mintiendo, además. Sí, yo no te creo, María, disculpame te diga, pero la verdad es que no te creemos nada. Yo tampoco les creo a ustedes, chicos. Está muy bien. Por eso no tenemos regalos. Hacés muy bien. Un beso grande. Un beso, saludos a todos. Chau, chau. No puedo sonreír tragándome tu amor. Y estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar vibrar el corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Y tenemos otro llamadito que llegó al 466-6559. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Querido Oscar, ¿cómo le va nuevamente? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. No, vuelvo a llamar, porque estoy escuchando la radio, ¿viste? Bueno, estoy escuchando la música que tenemos programada para esta noche aquí en casa. Meta, qué sé yo. Blues no. Blues no, porque, ¿viste? Como que no pinta para y el blues no... Un día festivo. Entonces, bueno. Igual tenemos, a ver, lo próximo que tenemos es Creedence Green River. ¿A vos qué te parece? Y Green River es un clásico. Es un clásico, ¿no? Clásico. Te digo más, ¿puedo contar algo? Dale, ¿cómo no? Bueno, cuando yo ni sabía lo que era la música, solamente escuchaba, qué sé yo, Django, los preferidos a la luna, Palito Ortega, etcétera, etcétera. Los aprendí a amar porque fue mi primera música. Más allá de los Beatles, que yo escuchaba por mis primas, yo agarraba una silla, dos tenedores de los de antes, y me ponía mi winco, porque no era del viejo, y me ponía Green River, el disco. Mira. Y acompañaba al tema, o al disco, todo, me lo tocaba todo, con dos tenedores y una silla. ¿Con dos tenedores? Dos tenedores y una silla. Sí, era mi palillo, yo no sabía lo que era un palillo. de tocar la batería, los palos de tocar la batería, digamos. Y bueno, me aprendí así, bueno, hasta que fui a aprender guitarra y bueno, después aprendí a tocar casi todos los temas de Creedence, ¿no? Uh-huh. Y así empezó mi historia con la música, con dos tenedores y una silla. Cuando uno quiere, lo puede hacer. Ese es el mensaje que nos deja este llamado emotivo. Sí. Y que se come la música. Y que se come la música con dos tenedores. Para vos, Oscar, para vos que lo pediste, vos lo pedís y vos lo tenés. Impresionante. Vamos a poner Creedence en este momento y después Dire Street. ¿Qué te parece el combinado? Impresionante. Y bueno, obviamente, otra vez les vuelvo a agradecer todo lo que están haciendo ustedes ahí desde la radio y bueno, estoy tratando de llamar y bueno, cuando queda libre el teléfono, bueno, mucha la gente que está con ustedes y realmente me siento complacido por el laburo de ustedes que están haciendo. Y sin vos ahí, nosotros acá, ¿para qué, Oscar? Me está haciendo poner colorado, además. Ya brindamos, dice. Ya, por tercer año consecutivo soy el ganador del fondo de Copa. Mirá. Digamos. Sí, tercer año consecutivo. ¿Consecutivo? ¿Consecutivo? Consecutivo, sí. Bien. Bueno, recién hicimos otro, bueno, me empató mi hija y rompimos una copa. Por favor. Hay que agarrar la copa, tomar sac y dejarla ahí. Con cuidado, hay que hacerlo con cuidado, como es como son como los petardos. Vamos con Creedence, ¿te parece? Dale, Leo. Vamos con Creedence, querido. Un abrazo grande, gracias por llamar. Gracias. A ustedes. Esto para vos. Gracias. Chao, chao. Oh,

stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car. Un llamado solidario, todavía no nos ha llegado el hielo. Cópense que le damos ensalada rusa a cambio, así que traigan hielo, por favor. Bueno. Es suficiente. Acá seguimos bailando, seguimos disfrutando. Espero que ustedes en su casa también estén bailando y disfrutando de la música que estamos pasando. Pueden seguir llamando al 466-6559. Pueden hacer su denuncia a Papá Noel y también pueden pedir sus temas. Exactamente. Pueden pedir un tema que, bueno, pero igual la música va bastante bien, ¿eh? Sí, también pueden hacerlo por mensaje de texto. Al 1561-540359. Igual me parece que están un poquito bloqueadas las líneas de los celulares. Sí, ¿eh? Pasa todos los 24 y todos los 31 que... Y también el Día del Amigo, ¿no? Esos días que... Son esos días que todo el mundo ahí te manda un mensajito, te quiero mucho, no te veo nunca y te quiero mucho. En el, bueno, en el Día del Animal también, ¿eh? Bueno, y si no por internet todavía, por el Facebook ahí pueden todavía mandar. Pueden, se puede mandar también por el Facebook, buscás FM Moreno y mandás ahí. Sí, esta cosa del mensajito, yo sinceramente, que me manden un mensajito, Feliz Navidad, no lo hago más. No, yo creo que nunca lo he hecho. Por ahí en Año Nuevo es un poquito más... Pero te gastas un montón de plata en mandar el mensaje. El mensaje llega 3 semanas después, cuando la persona ya no le importa. Cuando ya te peleaste. O sea, en vez de hacer eso, claro, cuando de la borrachera del 24 ya te peleaste, claro. Digamos. Va, salvo los que cargan mensajes libres y ahí sí, mandan a todo el mundo, Feliz Navidad, tal. Pero te pero llega... No, pero no, no tiene amor, no tiene sentido el mensaje, es re triste. ¿Te llega cuándo? ¿Te llega 2 semanas después? O re temprano, te mandan a las 9 de la noche, che, Feliz Navidad, porque después nos voy a poder enviar. Y ya, claro. ¿Qué sentido tiene? Yo te mando, vos cumplís en julio, te mando feliz cumpleaños ahora en enero, te mando. No, no, no, no. No, tampoco tiene sentido. No tiene mucho o sentido. Te lo mando en septiembre, no tiene sentido, no, gente. Para nada. Invítenlos a pasar Navidad juntos. Compartan algo, tomen algo juntos, si no, no tiene sentido. Sí, un llamadito mensaje por teléfono de línea, de última. Es que eso también me parece que se bloquea un poco. ¿Se complica? Sí, igual dicen que cuando privaticen el servicio de teléfonos va a funcionar bien. Como el tren. Claro. Bueno, esperemos que venga Menem, entonces. Sí, sí. Bueno, no, hombre. Viene funcionando todo bien, tenemos luz. Nos falta hielo, pero tenemos luz. Nos falta agua, pero bueno, estamos re bien igual. Estamos como queremos, estamos como queremos. Y seguimos aquí en FM Moreno. Seguimos escuchando un poco de música. Vamos a ir ahora en instantes nada más con los Rolling Stones. Seguir con el rock and roll para seguir festejando este ya 25 de diciembre. Estamos finalizando el año 2010 acá en FM Moreno. Seguí comunicándote, pidiendo los temas que vos quieras escuchar y que nosotros los pasamos para vos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Y sigue la fiesta en FM Moreno, sigue la fiesta. ¿Cómo están ahí en la casa? Esperemos que estén bailando, que les haya gustado este bloque de rock and roll internacional que pusimos en homenaje a Oscar Rayo. Sí, que lo pidió insistentemente y bueno, nosotros cumplimos. Calor acá, la verdad que calor, el baile nos... Calor, el baile, seguimos brindando acá en FM Moreno. Apareció un budincito, uno de esos budines que uno lo mira y dice... Y lo abrimos con esa humildad que tiene uno cuando abre un budín, que dice, lo abrimos, lo cortamos, con muy poca fe y muy poca esperanza, pero este es un día de fe y esperanza, y el budín respondió a la fe y la esperanza de este día. ¿Habrá sido Papá Noel? No sabemos si fue Papá Noel, los renos, o alguno de los enanos que se cayó del trineo, que no quedó nada. Budín barato, pero rico igual, ¿eh? No, el budín es re bueno. A partir de ahora se va a convertir en un clásico de FM Moreno, me parece. Voy a traer el budín todos los 25 acá. Exactamente. Está. Esto se va a convertir en una tradición ya de FM Moreno, me parece. Hablando de tradición, ¿no hablamos de alguno de los informes que hemos leído de Wikileaks sobre la Navidad y Papá Noel? Sí, porque vieron que aparecieron informes de Wikileaks de un montón de cosas. ¿Viste que el de los bancos no salió? No salió. A mí me dejó pensando que los tipos, ¿no? Tienen documentos de los bancos y de los estados. Y tienen los tipos más miedo de presentar los de los bancos que de los estados. O sea, tiene más poder para hacerlos pelota los bancos que los estados. Esto es como para pensarlo, no hoy, no ahora, que estamos todos un poquito... perdón, pero mañana, o pasado, ponele, o el martes de la semana que viene, está bueno para irlo pensando. Cuando nos recuperemos un poco, ¿no? Después de la fiesta... Claro, además, tampoco se dijo mucho lo de Papá Noel. Imagínate el poder que tiene Papá Noel. El poder que tiene, y es que vos pensás que nunca más... Mirá a María lo que le pasó. Mirá a María lo que... Nunca más un regalo de 24 de diciembre, nada. Traumada desde los 8 años. Mirá, quedó... Bueno, no vamos a hablar de ella, pero digamos, un momento difícil para todos seguramente. Pero sí, en Wikileaks también salieron informaciones sobre qué sucedía con las cartitas estas que la gente le mandaba a Papá Noel... También sobre investigaciones sobre el estado mental de Papá Noel. Sí, ese fue uno de los más duros que hemos visto, además del reno. Sí, parece que había una situación relacionada con las drogas, con el reno. Uh-huh. Vinculado, vieron que los documentos de Wikileaks tiene bastante del prejuicio, ¿no?, de la gente. Y la nariz del reno hizo que la gente pensara cosas extrañas sobre posibles adicciones del reno de Papá Noel. ¿Cómo se llama? Rudolf. Rudolf, también se lo acusaba de fascista. Sí, pero eso es por el nombre. Ajá. Viste que los nombres así tipo Rudolf, Adolf, como que tiran fascista. Ah, mira vos. Tiran nazi. Pero es porque Wikileaks también me parece que desnudó un poco eso. También los pedidos de algunos famosos, de qué querían para estas navidades. Algunas cosas un poco extrañas. Bin Laden pidió que le hicieran dos torres gemelas de vuelta. Ah, mira vos. Sí, parece que tenía ganas de repetir el chiste. Para los 10 años tiene ganas de repetir el chiste del 2001. Bueno, muchísima información que tenemos aquí que ha llegado a la mesa de noticias, pero queremos contarles también novedades muy lindas que vamos a tener en FM Moreno para este verano. Obviamente, ¿no? ¿Qué va a pasar este verano? Que empieza un programa de verano de lunes a viernes de las 6 a las 9. De 18 a 21. De 21. 20 personas... En la radio, en el patio. Vamos a abrir el patio de la radio para hacer desde ahí un programa especial. Se va a llamar justamente El Patio. Un programa hecho por más de 20 personas. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a tener diferentes personas que van a ir rotando a lo largo de la semana y participando de este programa especial, donde vamos a mezclar a toda la gente que participa en la radio y gente nueva que por ahí no ha hecho radio y que va a sumarse a este proyecto. Va a estar bueno, ¿no? Se viene mucha expectativa. Sí, vamos a pasar pasar música, vamos a tener información, también la información va a estar presente en este programa. Vamos a tener también espectáculos, juegos, de todo. Entrevistas. Bandas también, van a venir bandas acá. ¿Viste que en el verano surgen las bandas, viste, como cuando llueve y salen los hongos, una cosa así? Aparecen bandas y tocan en un lugar, en otro. Bueno, de esa misma forma vamos a tener gente acá tocando. Y bueno, hay mucho más, así que estamos abiertos a las propuestas y a ver qué sale también. Todavía hay tiempo para pensarlo. Así es, estamos organizando ese programa con tanta gente, una cosa novedosa también para nosotros. Un proyecto que hace rato, siempre se tira acá en FM, bueno, todos los años, todos los veranos. Y este año salió. Este año así como salió. Transmitir la radio hoy, salió el programa de verano, va a salir también. Exactamente. Así que bueno, seguimos acá. Pueden seguir comunicándose con nosotros, seguir pidiendo temas. Nos pidieron que cambiemos un poco, que pasemos del rock a otra música. Así que vamos a hacerle caso a nuestros oyentes, porque nosotros nos debemos a nuestros oyentes. Así que ahora mismo vamos a cambiar, vamos a poner un tema de Calle 13, como nos han pedido. Y bueno, y arrancaremos a seguir bailando y seguir disfrutando de este 24 de diciembre acá en FM Moreno. ¿Qué números para comunicarse? 466-6559 y 1561-5403-59.